Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición de Canciones Tontas. Esta vez estoy con Javiera Tapia y Daniel Hernández, autores de Es difícil hacer cosas fáciles, los 10 años que cambiaron la música en Chile. ¿Cómo están? Hola. Hola, bien. Hola, bien. Vamos a hablar del libro, pero antes de eso, antes que se me pase, acabamos de escuchar a los Tall Dwarfs con High Rise, y antes de eso a los Bats con Treason, un bloquecito neozelandés del sello Flying Nun, que siempre es bonito empezar así. ¿Cómo están? Bien. Bien. Me gusta que Canciones Tontas sea podcast, y que Canciones Tontas puede ser muchas cosas, es como un imperio. Es que sí, el holding menos exitoso de la historia, sí. Es que además es un buen nombre, entonces así no tengo que inventar un nombre nuevo, porque qué lata. Siempre es complicado ponerle nombre a las cosas. Sí. Es difícil hacer cosas fáciles. ¿Qué tan difícil fue sacar el libro? Como que en el momento sentía que era más difícil de lo que veo ahora como en retrospectiva, pero porque... Porque ya ha salido. No, pero no, solo porque estuvimos haciendo el libro durante un año, pero era difícil porque entre medio los dos estábamos trabajando, yo empecé en un trabajo nuevo en ese tiempo también, entonces era complicado hacer calzar bien tiempo. El libro son muchas entrevistas, entonces muchas veces no dependía solo de nosotros en transcribir o escribir cosas, sino que también en juntarnos con alguien, en el tiempo que tenían las otras personas. Había harto de organización en ese sentido, entonces yo creo que por ese lado fue un poco complicado, ni tan complicado, pero sí a veces se demoraban cosas, pero en general escribirlo fue bacán porque era entretenido hacerlo. Sí, ¿tú qué piensas, Dani? Uno cuando piensa en la gente que escribe libros, sobre todo así que tengan algo de investigación y eso, piensas que están todo el rato ahí sin parar y pues tardé un año. Y en realidad hay montones de tiempos muertos y te imaginas que están todo el día así y en realidad no. Hay mucho más tiempo muerto que aunque no te le saques de la cabeza y aunque bueno, utilices sí. Cosas que te, de cualquier sitio te llega algo que puedes utilizar, pero en general los tiempos muertos ganan a los tiempos útiles. Sí. De hecho, a mí me saturan mucho esos tiempos muertos más que los tiempos en los que estoy haciendo algo. Porque lo tengo en la cabeza y no puedo avanzar y eso me molesta bastante. Uh-huh. En general, en la vida. Dicen que se demoraron como un año. Entre hacer las entrevistas y armar el coso. ¿De dónde nace la idea de hacer un libro como este? Nace de varias partes. Por un lado... Bueno, voy a contar mi parte y después Daniel contará la suya porque hicimos como una combinación. Cuento yo la mía que iba sí, primero. Sí, eso primero, sí. Ya, mira, yo, que no soy español, como... Ay, que soy español, que no soy chileno. Cuando yo empecé a venir aquí en el año 97. Y la música, bueno, siempre me ha gustado mucho y eso. Y primero con la gente que tenía cerca y eso, siempre preguntaba que por qué no había multinacionales en Chile. Siempre a la gente de la música le preguntaba por qué no había multinacionales en Chile. Salían discos y mirabas y era ya gente que tenía una carrera, gente de los 90, que yo había empezado a escuchar en los 90 y eso, pero venía en el 2005, en el 2007 y veía que las multinacionales eran como inexistentes. Y siempre lo pregunté a cualquiera que me acercaba del mundo de la música y me contaban cosas así como medio oscuras. Ya, porque el mercado es chico y cosas así, y era no, eso no tiene sentido porque en mercados más chicos que Chile y con menos potencia y con menos música en vivo, sí estaban las multinacionales y los grupos y los solistas famosos están en multinacionales, y entonces nunca había tenido una respuesta como muy clara, entonces, ya te digo, ese interés en mí lleva muchos años de... ¿Por qué en Chile no había multinacionales del disco? Claro, y por otra parte, yo el año pasado hice un especial del esquema juveniles, porque cumplía 10 años. Y lo hice en formato de historia oral, entrevisté a mucha gente gente que estaba alrededor de ella en ese tiempo, de Javiera Mena, gente que tocó con ella, amigos, gente con la que iba a otras tocatas de otras bandas en general, gente relacionada. Y cuando terminé de hacerlo, me llamó mucho la atención que muchas personas diferentes decían que para ellos el esquema juvenil no era el inicio de algo, sino que era la culminación de un periodo, era el término de una etapa. y después, escuchando esas entrevistas, leyendo esas entrevistas, me hacía mucho sentido. También conversando con Daniel, con la visión que él tenía como desde afuera de esas cosas y con esas preguntas que él tenía, porque no había multinacionales y qué sé yo. Entonces, juntando esas dos visiones, empezamos mucho, durante mucho rato, a hablar de la época, en el fondo, y de cómo en esa época habían habido muchos cambios, como lo que pasó con las multinacionales, la llegada a internet, también que empieza a aparecer otra generación, aparecen los que más su cabeza desde los 90 y en paralelo con el fanzine que hacían, se carteaban con gente de Estados Unidos que tenían una ética de trabajo diferente a lo de las multinacionales que existía acá y que aprendían también por ese lado. Entonces, como que había muchos temas que empezamos a juntar y llegó la posibilidad de hacer el libro y ahí dijimos, hagamos. Y que aunque no lo parecían, se interrelacionaba. Claro, claro, porque muchas personas no creen que haya como una relación entre, no sé, la ley o Lucibel y Guiso, pero en el fondo está, todos son procesos, todos son contextos que se van uniendo como en una cadena, cosas que van pasando, y eso me pareció súper interesante. Claro, también, bueno, es una cosa ya final, cuando aquí en el 10, 11 estallan y se hacen famosos Jepe, la Javier Amena, todos estos, los grupos que se hacen muy famosos, a mí también me llamó, bueno, yo trabajé con algunos en España de ellos, y me llamó mucho la atención que, a diferencia de no solo España, sino cualquier sitio, no hubiera un intento de lo que quedaba de las multinacionales de atraerlos. Siguieron con su misma estructura independiente y demás, y era como, ya, se iban haciendo cada vez más famosos y eso, pero como que no había ese paso a una multinacional que les va a dar otros recursos. Luego, cuando ya vine aquí y empecé a trabajar, me di cuenta de que tampoco era necesario. Jepe no necesita de ninguna multinacional para hacer un Movistar Arena. Entonces, claramente ambas cosas estaban relacionadas. ¿Por qué surge en los primeros 2000 una generación que no va a aspirar a estar en una multinacional? Porque, entre otras cosas, no, ya no están en Chile. Entonces, tienen que hacer las cosas de manera diferente. Lanzaron hace pocos días atrás el libro y lo estaba mirando. Y lo primero que dije es como, esto ya lo hice. ¿De dónde salió? De hecho, hay unos sobres ahí de mis abogados. Pero dejando eso de lado, ¿de dónde sale la idea de trabajar como en el formato de la historia oral? ¿Y qué es lo que les gusta de eso? O sea, la historia oral es como un recurso ultra utilizado en los libros de música. O sea, desde el lado de la historia del punk hasta el pequeño circo ahora que salió hace par de años en España. No, y sobre todo en los últimos 3-4 años la prensa anglosajona se ha vuelto mucho loca con la historia oral. Y para artículos, no ya para libros, para artículos en prensa lo utiliza. Pero yo creo que, siendo sinceros, el empuje fue Pequeño Circo. Lo de Pequeño Circo, sí. Pequeño Circo, el disco sobre el indie español de los años 90, que fue un libro que salió hace un par de años. Y bueno, como íbamos a contar no algo similar, pero que lateralmente podía eso. A mí lo que me gustaba de la historia oral, que fue porque también decidí hacer así, por ejemplo, lo de la Javiera Mena, era porque me llama la atención, o siento que es muy importante que cuando tenías las fuentes vivas, acceder a ella y hablar con ella y que cuenten su experiencia es mucho más importante que lo que puedo opinar yo sobre un periodo, lo que puedo opinar yo sobre una época. Entonces, creo que es mucho más valioso hacer ese registro si tenéis la posibilidad de hacerlo. O sea, si voy a empezar a escribir de la música en los años 20, probablemente no pueda hacer una historia oral, ¿cachai? Pero acá sí teníamos la posibilidad de hacerla, y siempre, como que dentro de mi trabajo en general, a mí me gusta mucho hacer entrevistas, es de mis géneros preferidos. Entonces también me interesaba también por ese lado, como poder ejercitar ese género, ¿cachai? Y por otro lado, cuando empecé a leer Pequeño Circo, porque antes había otras historias orales que me gustaba mucho, por ejemplo, una que publicó la Jessica Hopper sobre un disco de Hole, cómo lo habían hecho en Life Through This, y me voló la cabeza esa historia oral, porque derribaba muchos mitos y lo derribaba la gente que estuvo involucrada en el disco, y eso lo encontré muy importante. Y cuando leí Pequeño Circo, me llamó mucho la atención también que, a pesar de que yo hay millones de bandas que no conocía, sellos, lugares, ciudades, a través de la historia oral las iba conociendo y no sentía que me faltaba información detrás para poder entenderlo, porque eran personajes que me estaban contando las cosas a mí. Entonces por eso creí que era un formato bacán hacerlo así ahora, porque por una parte podía yo ejercitar un género que me gusta mucho, que me gusta hacer, que son las entrevistas, y por otro lado creía que había que ocupar fuentes que están vivas. Creo que es muy importante entregar la información de esa manera, y por otra parte, además, es muy entretenido de leer, y personas que no son el público especializadísimo, ¿cachai?, en un tema, pueden entenderlo y pueden entretenerse también, porque con la historia oral también salen anécdotas. O sea, imagínate, ensayos sobre ese periodo, creo que, no sé, hagámoslo después, ¿cachai? Pero si ahora tenía todas las fuentes para poder conversar y que te cuenten anécdotas, que te cuenten cosas chistosas y horribles y feas y bacanes, mejor hacer eso. Alguna vez, hace muchos, muchos años atrás, conversando con Gonzalo Planet, que está en el libro, y él, en ese tiempo me acuerdo que tenía una cuestión obsesiva con guardar todo. Como cada vez que aparecía una mención a Matorral en cualquier parte, él guardaba la cosa. Y uno lo entrevistaba y te pedía el texto. Y me decía, bueno, lo que va a pasar es que aquí, en, no sé, en 20 años más o en 10 años más, va a haber gente que va a querer saber cómo, quiénes fueron estas bandas, dónde tocaron y dónde está esa información. Porque esta diría que es como la primera generación de música donde donde se empezó a hablar principalmente en internet. Fotolog, yo me acuerdo en ese tiempo. Y una cosa que pasa es que todas esas cosas empiezan a desaparecer. O sea, los sitios se acaban y esa información se pierde. ¿Qué fue lo más complicado de hacer este libro en términos de buscar la información y saber a quién tenemos que encontrar, con quién tenemos que hablar? Bueno, los dos estamos bastante... O sea, hemos tenido que tirar de Wayback Machine varias veces, claro. Ocupamos mucho Wayback Machine. Yo encontré unas cosas en Fotolog graciosísimas, ¿cachai? Que me servían también para preparar las entrevistas, se las comentaba. Eso fue como un trabajo previo. Estuvimos mirando Fotologs y saltando de uno a otro sin buscar ninguna otra fuente. Solo en Fotolog, sin nada más. Claro, porque por una parte nosotros conocemos a estas personas o su trabajo, sabemos quiénes son, pero... no queríamos solamente hacer entrevista a punta de biografía, de ya, tú hiciste esto, cuéntame cómo fue, sino que dentro de esas entrevistas también había cosas como, yo caché por Fotolog que pasó esto ese día, háblame de eso, ¿cachai? Y creo que eso era como el paso previo que, o sea, el paso previo que teníamos que dar como antes de sentarnos con alguien a entrevistarlo, como revisar todo, no solamente como lo oficial, entre comillas. Y en este caso, por ser este periodo, una facilidad para eso fue Fotolog. Hay gente que va al Archivo Nacional a buscar revistas de los 70. Bueno, nosotros también ocupamos Fotolog en este caso. Sí, hay una cosa que a mí me gusta mucho de que te lo cuente alguien, que se le pueden olvidar cosas y que diga, no me acuerdo bien. Y nosotros podríamos, si fuera otro formato, puedes comprobar y decir, ah, ya, no, esto que me está contando es esto. Pero a mí no me interesaba que fuera perfectamente lo que pasó, sino lo que recuerda. Y además que si no, otra persona va en... De hecho, pasado en el... Claro, día. Te lo complementa otra persona y eso, o tienen recuerdos. Hay alguien que dice, ah, no, y vino a tocar Molotov. Y otro dijo, no, era... O sea, contó lo mismo y era... Y vino Plastilina Mosh. Y probablemente sea Plastilina Mosh por una cuestión de dinero. Pero claro, uno estaba seguro que había visto a Molotov y en realidad era probablemente fuera Plastilina Mosh. Entonces, esa cosa de... ¿Qué hay que decir? Plastilina Mosh está mejor que Molotov. Mucho mejor, mucho sobre mejor. Todo en esa época, el primer disco, que era una pasada. Pero la gracia era esa que... Porque Javiera quería, al principio, con su mente de periodista, comprobar los datos que decía alguien. Obvio. Y yo era... No nos hace falta. Me da igual que estén contando una mentira, que no se acuerden, que se lo esté inventando. Me da igual. Tú no estás diciendo nada, lo están diciendo ellos. Eso es lo que pasó, aunque no haya pasado. Es lo que quieran decir ellos. Y habrá quien se lo rebata o... Claro, y bueno, y lo interesante es que yo estaba obsesionada con que había que comprobar información, ¿cachai? Y de a poco, cuando veía que algo no estaba 100% claro o que podía entrar una duda sobre algún dato, algún nombre... Justamente aparecía otra persona, por otro lado, que también había estado ahí y complementaba esa información, ¿cachai? Entonces eso también nos sirvió mucho a la hora de armar el libro. Que uno contara algo, después otro que también había pasado por ahí ese día, ¿cachai? Y eso se fue dando en base a las entrevistas que fuimos haciendo. ¿Hoy hubo alguien que no haya querido aparecer en el libro? No. O sea, todos los que contactamos... O alguien que hubieran dicho como que bueno sería tener a esta persona y no apareció nomás. O sea, sí, a... Fonseca. A Fonseca. Fonseca. Nunca llegamos a coordinar entrevista concreto, pero bueno, como estuvimos con la gente con la que trabajaba, claro. Tampoco era... Claro, estábamos, hablamos claro. Como con su mano derecha, ¿cachai? Claro. Entonces... Entonces era, bueno, ya, no conseguimos hablar con él y lo que hubiera dicho hubiera complementado a claro. Eso porque estaban hablando las personas que estaban trabajando uno al lado del otro en lo mismo, claro. Entonces hubiera dado su opinión, pero hubiera sido simplemente un complemento. De hecho, lo de... es ¿por qué están estos y no otros? Yo creo que podríamos haber metido otros 20 diferentes. O podríamos haber, el libro podría tener 1000 páginas y no claro, te sientas. Pero con 20, es una cosa... Bueno, yo estudié sociología y en la estadística te enseñan que hay un momento en que te da igual que la muestra sea de 800 personas o de 30.000. La desviación va a ser mínima. Aquí pasa algo parecido. Las anécdotas o lo que iban a contar podían ser diferentes, alguna anécdota diferente, pero el dibujo general no iba a cambiar en nada. Claro, el hablar de ciertas crisis que pasaron, como la crisis del disco, la crisis claro. De después cuando llegó internet. O te iba a eso, contar una anécdota personal de claro, algo. Pero eso ya está. Pero se hubiera doblado de tamaño sin aportar a la historia que claro, sí que queríamos contar, el trayecto entre una cosa y la otra. Y ahora, desde el punto de vista como de la del montaje, por uh-huh. ponerle un nombre, ¿cómo lo trabajaron? ¿Hicieron las entrevistas primero? ¿Armaron una estructura antes? ¿Cómo fue ese proceso? Teníamos un bosquejo general, que obviamente lo primero es que era temporal. Claro. La temporalidad era lo primero, ¿cachai? Porque los procesos son largos y son de años, y la manera más fácil de plantearlo, en primer lugar, era... Era porque sabíamos cuándo queríamos claro. empezar, y cuando que queríamos es el terminar. Proyecto de Nuevo Rock Chileno, claro, y cuándo queríamos terminar, con el esquema juveniles. Claro. Entonces, al tener eso, nos falta todo lo de medio. Claro, ¿cachai? Entonces, primero estaba esa temporalidad, y después, por supuesto, teníamos, no sé, un papelógrafo, ¿cachai? Sí. En las paredes. Decía ya, de 1995 al 2000, ¿qué pasó en esos años? Como cosas ¿quién estaba? ¿Quién estaba? Y ahí nos fuimos armando como un mapa de ya, con quién íbamos a hablar, quiénes fueron los que participaron en esos proyectos, en el del 2000 al 2005 igual, quiénes estaban, qué medios había, qué medios habían, quiénes armaron sellos, eso era pero como... Pero eso todo de haber leído o de conocimientos claro, claro. previos para tenerlo ahí y luego ir a confirmarlo y a buscar la gente que nos pudiera... Claro, pero no teníamos tampoco como una tesis para cada parte del libro ni nada, porque la gracia también para nosotros era que, a pesar de tener una investigación previa, de saber quiénes eran esas personas, qué habían hecho, buscar como en las profundidades del fotolog cosas chistosas que aparecían, qué sé yo, la gracia era que ellos también nos contaran como de qué forma lo recordaban, ¿cachai? Entonces, si llevaba ahí una tesis para cada una de las preguntas o de las entrevistas que quería hacer, hubiese sido un poco fome también a la hora de montar. Claro, las entrevistas servían también para que alguien te dijera o te aparecía un nombre o a alguien te podía decir tienes que hablar con... Claro. Y entonces eso fue lo que fue complementando. Nosotros al principio tendríamos probablemente también 40 o 50 bueno, nombres, pero algunos eran, lo que te contaba, no nos hacía falta porque toda esa parte estaba cubierta y fueron apareciendo otros nombres que de repente sí era importante porque claro. iban a contar una cosa... Que no. Quizá probablemente en el primer esquema de todos no pensamos en. No sé. En el Erbo. De producción de. Claro, pero porque también cuando estábamos empezando al principio. Claro, era todo estábamos macro, muy macro. Era muy macro y aparte estábamos muy enfocados todavía en la parte de los 90. Claro. Porque era también la parte que teníamos más lejos. Entonces estábamos todo el rato pensando mucho en eso y a medida que hacíamos esa entrevista y nos íbamos acercando del 2000 en adelante, obviamente apareció Productora Mutante, ¿cachai? Uh-huh. Como, obviamente, no sé, pues, obviamente teníamos claro que tenía que estar el jefe para hablar de Taller de Jao, uh-huh. pero entre medio de eso también aparecieron otras cosas. Por ejemplo, entrevistamos, yo sabía, por recuerdos que tenía, que era muy importante las fiestas que se hacían como de Electro Clutch. Y aparecía la Sofía Portot, que estaba en Luluyam también y había estado en la tele con Sergio Lago en Panoramics. Y por ejemplo me hubiese encantado entrevistar también al Arturo Saray, que hacía esa fiesta, pero la Sofía ya me lo había claro, contado. Entonces, te iba a contar lo mismo. Hagamos aquí una pequeña pausa. Vamos a la música. ¿Qué vamos a escuchar? Yo quiero escuchar La Duda Ofende de Klaus Ikinski, que es una de mis bandas favoritas. Es una banda que ya no existe y eso me da mucha pena. Thank you. limpia, barre, ordena, elige, compra, lleva, corta, pela, lava, hierve, hornea, fríe, sirve, despacio, prepara la mesa. La mesa. Recibe, abraza, se ríe, saluda a todos con ganas. Atiende, reparte las tazas, no deja que nadie le lave la losa. El queque con azúcar flor, te embolsa los apenco. El queque con azúcar flor, te embolsa los apenco. El queque con azúcar flor, te embolsa los apenco. El queque con azúcar flor. Continuamos haciendo canciones tontas junto a Javier y Daniel. Javiera, ¿qué acabamos de escuchar? Es una canción que se llama Los Apenco, que está en el disco Losa de Niña Tormenta, y la pongo por varios motivos. Uno, porque hoy, el día de grabación de este podcast, Tía de Galás está de cumpleaños. Niña Tormenta está de cumpleaños hoy, en verano, algo curioso. Segundo, creo que es la mejor canción del disco por lejos. Y además creo que es una canción que cuenta básicamente la historia de las mujeres en Chile. Y creo que ya lograr eso con una canción, que alguien piense eso de una canción que hiciste, es muy brígido. Y de verdad, escúchenla, véanla, vean la letra y se van a dar cuenta que no estoy tan loca. ¿Y antes de eso? Antes de eso estábamos escuchando La Duda Ofende de Klaus Kinski, que es una de mis bandas favoritas y que ya no existe y me da pena. Dije lo mismo antes. Que de verdad me da pena, que no existe. De verdad me da mucha pena. Estamos conversando sobre Es difícil hacer cosas fáciles, el libro que Javiera y Daniel acaban de lanzar hace un par de días atrás. ¿Hay alguna cosa nueva que hayan descubierto que no se esperaban cuando empezaron a hacer el libro? O sea, estructuralmente no, porque eran como en lo macro, no. Digo, como... porque sabíamos que había habido una crisis luego de lanzar todas estas bandas en los 90. Aunque te hablen de la payola, claro, pues ya sabes que existe, aunque te la expliquen. Sabes, porque lo viviste, que hubo una crisis cuando llegó internet también con el disco. Creo que lo que no esperaba que apareciera, pero apareció, no es tanto porque no supiera que existía, sino que porque no sabía qué tan relacionadas estaban los temas con otros. Por ejemplo, en el libro se habla de Rojo, ¿cachai? Y que claro, si uno lo piensa, si ahora yo lo pienso y es como, claro, Rojo vino como a salvar un poco los informes de las multinacionales durante los primeros años del 2000, porque era lo que vendía Pero escucharlo en una entrevista de una persona que trabajaba en eso, que nos contaba detalles o anécdotas, era diferente y era muy entretenido, porque en algún momento uno piensa, claro, se trata de multinacionales en Chile y luego música independiente, pero entre medio habían cosas como esa, ¿cachai? Como Rojo, como las multinacionales también se relacionaban con la televisión en algún momento. Entonces me gustó que también se llegara a eso, ¿cachai? Que no se quedara todo en el mismo plano de hablar sobre una sola cosa, sino que entre medio de las entrevistas y los relatos iban apareciendo otras. Cuando uno empieza a revisar la historia más reciente de la historia musical en Chile, se da cuenta de que hay unas suertes de ciclos que se van repitiendo. O sea, piensa en ese boom de los 80 con varias bandas, uh-huh, muchas de ellas firmadas por EMI, uh-huh, donde la más importante eran Los Prisioneros, que dura en total más o menos 5 años, uh-huh, y luego hay todo un espacio que es un espacio, una zona gris donde pasan algunas cosas, no pasa mucho tampoco, uh-huh, hasta que empieza este proyecto fuerte de EMI, de BMG, de uh-huh, Alerce, fichando mucha gente de nuevo, y también que es un proceso que dura más o menos 5 años, pero en rigor dura 2 o 3. Sí, nada. Y de después, hecho, eso te iba a decir que eran menos incluso. Y luego hay todo un espacio medio raro también, sí, medio muerto, que yo diría, ¿sí?, que es como 2000, 2003, con cuestiones que hoy día nadie se acuerda mucho. Esa gran obra, que es El Templo del Placer, uh-huh, es igual de improbable hacer una cosa genial que hacer una cosa tan mala. Claro. Y donde hay tanta gente involucrada además, que todos dijeron sí, hagámoslo. Sí. Pero hay otras cosas también. Está Melvin Crema por ahí, sí, y después grupos como Casino y cosas así, sí, que son un limbo básicamente. Y que tienen esta cosa como de este momento donde nadie sabe muy bien qué hacer, qué es lo que va a venir. ¿Cuál es el gusto? ¿Cuáles van a ser como las formas en las cuales vamos a operar también? Uh-huh. En el fondo, porque yo me imagino que esas porquerías salieron todas por multinacional también. Por desesperación. Sí, igual eso sí también está un poco contado, sí, de es, ya no sabemos qué hacer. Sí. Claro, son empresas, tienen que seguir adelante. Y era un poco, a ver, tiramos por aquí, tiramos, claro, por allá. Otros empiezan a hacer las cosas de manera independiente, pero como vienen de las multinacionales, las hacen con las formas de las multinacionales y es un desastre absoluto porque, uh-huh, tú desde tus propios recursos no puedes tratar de lanzar un disco como le lanzabas 8 años atrás, cuando te venía el dinero de Londres. Entonces, todo es bastante caótico mientras se va ordenando, que se va ordenando, para mí se va ordenando a partir del 2010, 2012, 13, ahora se está ordenando, ahora se está generando otra vez dinero gracias a las plataformas de streaming y demás, pero hay muchos, muchos años de caos y de caos organizativo también, porque cortan a la gente que estaba trabajando, ponen a gente que sabe de cuentas pero no de música, entonces hay ahí ese momento de, bueno, es muy significativo lo que cuenta Gaspar Domínguez, que era AIR de EMI, que él dice que él fue el último AIR de la industria, y está hablando de finales de los 90 y muy muy poco en los 2000, después ya no hubo más AIRs, ya no se fichaba, ya no había alguien para descubrir grupos. Claro, pero esa es como la parte como de lo mainstream y, sí, y lo, claro, la multinacional que está en crisis. Pero por otro lado, mientras sucede todo esto, mientras aparece El Templo del Placer, claro, y toda esa obra maestra, también, por otro lado, hay una efervescencia brutal, claro, a la vez. Claro, o sea, en el centro de Santiago se están juntando muchos que no saben qué hacer, pero solo tienen claro que quieren hacer música, ¿cachai? Y vienen un poco más atrás los Quema Su Cabeza, haciendo Congelador, juntándose con los Super Sordos, ¿cachai? En los 90, y hay una generación de cabros que son un poco más chicos, que admiran a los Super Sordos, que admiran a los Quema Su Cabeza, y empiezan a encontrar también en Quema Su Cabeza como un modelo de gestión nuevo, que no necesita una multinacional para sacar su disco. ¿Cachai? Y que no se van a estar esperando a claro, que alguien les responda, sino, ya, no me responde alguien, filo, lo hago yo. Claro, y en ese sentido, el Álvaro de Guiso nos decía, como, bueno, obviamente Quema Su Cabeza era un modelo, ¿cachai?, de algo nuevo, que acá no se hacía, no, lo que ellos tenían a la vista era el trabajo de esas multinacionales, lo que salía en la radio, lo que salía en prensa. Hasta ahora, Hace una semana entrevisté al Rodrigo Jarque del Le Roc Psicophonique y él me contaba cómo había sido de como una influencia tan grande que quema su cabeza para él, para el hecho de decir voy a montar mi propio sello, ¿cachai? Y eso fue a mediados de la década, de la primera década del 2000. Entonces, creo que al mismo tiempo en que pasan todas estas cosas, está toda esta crisis de lo mainstream, también por debajo se están asociando personas, ¿cachai? Y creo que eso es lo valioso también del libro, que es algo que en la prensa tradicional nosotros podemos tener el registro de qué es lo que pasó con EMI, o de los despidos que habían en ese tiempo, cómo oficinas de 300 personas se redujeron a 50, ¿cachai? Eso está, lo podía encontrar en los diarios. Pero me parece también entretenido que en paralelo, mientras todo eso sucede y también se cuenta en el libro, también se cuenta esa otra parte de gente que se conoció porque uno tenía una polera de una banda que le gustaba al otro, ¿cachai? Claro, no. Es que hay un momento que dice que él monta el sello con Jean-Pierre y con toda esta gente porque era como, ya, hagamos algo para no sentirnos como solos. Claro. Y en otro momento Sergio Lagos contó que Botswana estuvo como 3 años hasta que les firmaron, insistiendo, mandando demos, hasta que les ficharon. Entonces, esas dos visiones en 6 años de diferencia, claro, o 5 años de diferencia de cómo enfrentarse, creo que te lo dice todo. Botswana no iba a hacer nada si no les fichaba una multinacional y hacían el disco como tenía que ser. Y estos es como, puta, somos 3 amigos, estamos solos, hagamos algo y pongámosle un nombre para que parezca que existe. Somos algo que existe en conjunto, claro. Claro. Sí, hay una cuestión sobre eso mismo que me parece a mí probablemente lo más fascinante de toda esta revisión, que es que cuando uno se remonta hacia el año 90, por ejemplo, o el año 94, pareciese que eso fue hace 70 años atrás. Como que todo es diametralmente distinto. Las bandas son distintas, los modos de producir son distintos, hasta el gusto de los músicos es diferente. Sí. Y hay como todo un proceso muy, muy raro, yo diría, sobre todo al principio, esa primera etapa, como una especie de ponerse al día. Estoy pensando en el disco de Solar, por ejemplo, que es un disco que suena a 92, 5 años tarde. Pero después si uno vuelve atrás, no sé, pues Parkinson, que es una banda que suena a 82... son 10 años tarde, claro. Bueno, ahí se van acortando esas brechas, probablemente en regiones a lo mejor todavía hay un desfase. La de Plástico Verde leyó el libro y dijo que Buin estaba 10 años atrasado. Yo viví muchos años en Rancagua y era raro también, porque vivís como en un entremedio donde hay algunas cosas, te enteráis de algunas cosas, pero de otras no. Sí, pero piensa también que en el 90 tampoco teníais internet, ¿cachai? No podía rastrear influencias, claro. Y como si nos ponemos en ese plano, era mucho más difícil. Tenías que tener un amigo cuico o tú ser cuico para que te llegaran los discos de Londres, ¿cachai? Pero tú date cuenta que, mira lo importante que es, una cosa que insisto yo, yo vivía en un pueblo, yo soy de un pueblo. Yo cuando llegué a Madrid, me empecé a juntar con gente del mundo de la música y yo estaba en los 90, o sea, yo llegué en el año 2000, yo... No había usado internet hasta ese momento y yo no tenía una falta de información respecto a ellos, de los discos, de cosas así. Por una cosa, que es que existe una emisora de radio pública, que es Radio 3, que me abría esa ventana a la música de todo eso. Elephant Records, Luis Calvo desarrolla su gusto por la música porque en su pueblo llegaba Radio 3. Entonces empezó a interesarse en esa otra música, si no quizás solo hubiera se hubiera puesto a escuchar los 40 y su gusto se hubiera evidentemente moldeado por eso. Elephant existe porque en su pueblo llegaba Radio 3 y él se crió escuchando esa música, entonces desarrolló un gusto por y un interés general por la música. Entonces, una cosa tan no aleatoria, porque evidentemente es estructural, pero que existiera una radio pública en donde que diera espacio a esos contenidos. Es significativo para, por ejemplo, en España, para toda la industria musical independiente, porque sin Elephant no hubiera existido todo lo demás. Aquí también pasa un poco, sin los quemas su cabeza, que son personas individuales que se cartearan con Discord, era gente interesada por la música, pero sin personas individuales como ellos que se cartearan eso con sellos gringos, hicieran el fanzine y gracias al fanzine conocieran a otra gente. Y personas individuales, y el de Negri y le conocieran y dijera, ah, ya, tenemos contacto con estos, vamos a traer a Fugazi. Entonces es todo tan precario que quizá con una persona menos cambia, claro, hubiera cambiado mucho la historia. Entonces ya te digo, lo de es aquí creo que sí es diferente porque había cosas estructuralmente diferentes, como que buscando datos, aquí en el 97 se vendían todavía más cassettes que CDs. Una cosa loca, porque probablemente desde el año 90 en Estados Unidos y en Inglaterra se vendían ya más CDs que cualquier otro soporte. Y aquí en el 97 todavía era como un 47% cassettes, que si lo piensas es una cosa loca porque el 97 es nada. Se habían lanzado ya, bueno, Nirvana se había muerto, Kurt Cobain, cosas así, y aquí se seguía consumiendo más cassettes. Entonces hablaba mucho de la pobreza de infraestructuras. Bueno, que de hecho también eso es un factor importante de por qué fracasa todo esto del, claro, de estos proyectos super mega marketeados del AMI, por ejemplo, para fichar artistas chilenos. Fichan una cantidad gigante, ¿cachai?, de bandas, sacan muchos discos en un año, pero no teníais un mercado, no teníais tantos lugares acondicionados para tocar. No teníais, no habíais hecho una formación de audiencia también que consumiera esa música. No había estructura, una estructura que soportara también toda esa producción, uh-huh, de discos, ¿cachai? Sí, yo creo que se gastó mucha plata. Que sí, por un lado estaba bien, como, sí, sí, como bien. Que es que como esta cosa de, bueno, está bueno, sí, que los músicos puedan, sí, grabar, sí, en buenas condiciones y puedan tener un lindo lanzamiento y todo eso, pero básicamente la plata que era irrecuperable. Pero era irrecuperable también, una de que fue un despilfarro, sí, pero también se despilfarró dinero sin pensar en que no había una estructura que soportase eso. O sea, existía la Feria del Disco como único instrumento para distribuir música de Arica a Punta Arenas, ¿cachai? Y en un momento cagó Feria del Disco y ya sabemos lo que pasó. Dejó de haber distribución. Y la mirada, ¿cachai?, era muy cortoplacista. Pensaron, claro, invertimos todo esto y en 2 años tiene que estar. Y claro, era imposible porque simplemente el mercado no estaba preparado para eso. Claro, que es también como funciona un poco la industria de la música. Que claro, te graban 100, sí, y sí, le, tiene, sí, le va bien a uno y ese en el fondo sustenta, claro, todo el resto del fracaso. Pero claro, no es una cuestión que te permita tener una proyección de ese grupo, claro, que está ahí grabando. Y al no haber infraestructura no tienes esa paciencia para los que no han ido tan bien, pensar ya vamos a esperar a 2 discos más y veamos qué pasa, que si te lo dan otros mercados más desarrollados, que es como quizá este no, pero vamos a ver. Sí, y luego el tema de internet también es un tema, uh-huh, porque justo el libro termina el 2005, que es probablemente, uh-huh, también donde la cosa de internet hace un cambio más profundo en todo, pero tengo la impresión también de que está súper sobredimensionado, al menos en esa primera etapa y hasta durante muchos años después, como la influencia real que tiene internet en términos de industria. Es que yo creo que, claro, yo creo que como si lo veo como muy desde afuera y me hago un mapa conceptual con todo, yo creo que internet sí cambia todo, pero internet no viene solo por generación espontánea, existe un contexto en el que aparece internet, ¿cachai? Como que no es que apareció internet y cambió todo, no, es que apareció internet y había una crisis previa del disco acá, tuvimos la crisis asiática a finales de los 90 también, ¿cachai? Como que no es solo internet. Como, y creo que eso en el libro también es bacán que quede claro que cada uno de los procesos que modifican, claro, algo vienen enganchados de otros procesos que también modifican cosas, ¿cachai? La inversión no empieza en el 94-95, no, por casualidad, ni termina en el 98 por casualidad, no, sino por la situación política, sí, y la situación económica. Claro, y o sea, ni siquiera es que la inversión partió, uh-huh, porque sí en el 95, sino que Alerce venía, sí, año antes haciendo lo mismo que marketeó EMI en el 95, ¿cachai? Pero claro, o sea, no es casualidad que también aparezca como entre comillas esta primera generación de prensa más especializada, porque claro, aparecieron suplementos dirigidos para jóvenes porque el Mercurio necesitaba fidelizar a una nueva audiencia, ¿cachai? ¿Y eso por qué? Porque veníamos saliendo de una dictadura y salir de una dictadura, la Concertación quería hacer que Chile se viera como un país moderno. El iceberg, el relato del iceberg, ¿cachai? Sí. Está todo unido, o sea, no es que internet vino y cambió todo, sino que también hay unos procesos que vienen desde lo político, desde lo económico, que también impulsan eso. Sí, siempre después de una dictadura quieres como vender que todo cambia. En España se vende el mito de la movida, que es después de la dictadura, y es básicamente lo mismo, es tenemos que vender un país moderno, ¿por qué? Porque hemos estado 40 años en oscuridad. Aquí pasa lo mismo, es a mediados de los 90 los poderes políticos y económicos se dan cuenta de que hay que ponerse en sintonía con el mundo, y el mundo es los adolescentes. Y entonces la tele se convierte en adolescentes, en Mecano. Y acá en la zona de contacto en los 90. Y la prensa quiere ser, orientarse a lo juvenil, porque tampoco había la competencia de internet, que luego ahí también a ellos les empieza a fallar. Uh-huh. Es como, ¿por qué me voy a comprar un diario para leer la zona de contacto si tengo Fotolog? Uh-huh. Y ahí escriben mis amigos. Claro. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, creo que internet sí, yo estoy de acuerdo contigo en que está sobrevalorado como concepto de eso, pero creo que para lo que sirve es para tener un lugar donde saber dónde te vas a poder juntar con otra gente parecida a ti. No tanto a nivel de... De industria. O de producción, sí. Y eso, que seguía siendo carísimo y no se ha democratizado hasta hace 5 años o 7 años, sino lo mismo que antes había un bar y la gente se juntaba en ese bar y los de ese bar se hacían un grupo y ahí salían fanzines, grupos y demás, el sitio de reunión tú tenías acceso porque lo veías en internet y podías llegar a ese concierto, a esa fiesta. Entonces creo que era importante más a nivel de relación, de crear eso, de redes que de propiciar eso, tecnología más barata, que es verdad que lo hubo, la mena lo cuenta, que ella tocaba la guitarra y de repente descubrió Fruity Loops y pudo hacer un disco como ella tenía en la cabeza, no con la guitarra. Oye, y la otra cosa que es una cuestión que me parece que también es una constante en esta historia de la música, y no solo de la música, sino en otros aspectos de la creación en Chile, que es como esta idea de estar a cada rato como refundando todo. La nueva canción chilena, el nuevo rock y no sé qué, y todo siempre es nuevo, y lo que pareciera que hay ahí es que hay como una desconexión entre las cosas que están pasando y las cosas que pasaron antes. Probablemente si uno le preguntaba en el año 95 a los Chancho en Piedra si es que había alguna de las bandas de los 80 que para ellos hubiese sido importante, te iban a decir que no. Si es que no te decían Los Prisioneros, y por ahí tampoco. Tengo la impresión de que esa es una cuestión que ha empezado a cambiar también, y que probablemente está, que es precisamente como lo que se empieza a formar justo cuando termina el libro, y que es lo que todavía sigue ocurriendo, es que esos puentes empiezan a ser más estables. Uh-huh. Y empieza a haber como alguna relación mayor y una cercanía entre, ya no es tan raro. No sé, de nuevo, como la generación del 88, sí. Probablemente tiene un montón que ver con Lucibel, aun claro. Cuando Lucibel te va a decir sí, que no. Sí, sí. Sí, o sea, yo también creo que hay diferentes variables. Por una parte, creo que también el hecho de que ahora hay internet nos permite buscar archivo, nos permite generar archivo también. Es más fácil buscar discografía de grupo más antiguo, a pesar de que sigue siendo difícil porque en Chile nunca ha habido una buena documentación. Pero ahora igual es más fácil que en los 90 hacerlo, ¿cachai? Y por otra parte, creo que también eso de refundar todo el rato, yo creo que eso tiene que ver brígido como con el problema que tiene Chile con su identidad. Creo que como nadie lo tiene claro, nadie sabe qué es Chile, básicamente, nadie sabe qué es la música chilena. De hecho, el título del libro dice los 10 años que cambiaron la música en Chile, y no la música chilena, por lo mismo, porque el concepto de música chilena ambos lo detestamos, ¿cachai? Uh-huh. Porque, ¿qué? Onda, Denver no es lo mismo que Quilapayún, ¿cachai? No es todo igual, no es todo. Entonces, para mí, personalmente, creo que eso tiene, esas refundaciones medias chantas, tienen que ver precisamente con esa crisis de identidad constante que tiene Chile, como de todo tener que ponerle como un gesto como mucho más como parsimonioso, ¿cachai? Como para fundar nuevamente un nuevo estilo, un nuevo grupo de personas, qué sé yo, que están haciendo algo. Pero creo que sí, creo que ahora, y yo creo que desde por lo menos 7 años hasta ahora, es mucho más fácil poder tender esos puentes. Yo creo que también porque la gente está o tiene la posibilidad de escuchar más y de leer más. Ahora se está escribiendo más de música que antes también, ¿cachai? En términos de análisis, o sea, están los libros de la Marisol, están los libros de Ponce, están los libros de Juan Pablo González que también ayudan, ¿cachai? Como todo eso, toda esa creación que se está haciendo de, o esto, esa documentación que se está haciendo desde ahora, aunque sea revisionista, sobre música en Chile, yo creo que ayuda mucho y aporta mucho a atender esas redes. Es como, ah, mira, está, no sé, esta cantante de la nueva ola, algo tendrá que ver con esta otra que la escuché en algún momento, ¿cachai? Creo que todo eso se puede hacer a partir de eso, de que exista archivo, de que exista documentación. Creo que es muy importante. Es muy importante porque estáis leyendo un libro y te, no sé, te interesa algo que está ahí y tenés internet para poder buscarlo, ¿cachai? Como esa posibilidad no existía hace 25 años. Una, porque no habían tantos libros de música, y dos, porque tampoco había internet. Sí. Hagamos otra pausa, si les parece bien. Sí. Vamos con la música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Te toca. Ya. La primera canción es No One Is There, de Nico, de su disco que se llama The Marvel Index. Ese disco es el segundo de ella, que viene después de Chelsea Girl, que era como un disco así como de folk, así como... Y de repente, un disco también producido por Cale, como la mayoría de los de ella, lanzó un disco raro, pero raro a día de hoy. Es un disco del año, creo que 68 o 69, y es un disco avant-garde que tú le escuchas y es un disco que tiene conexión con lo que hace Björk o Kate Bush, y es un disco que pasó totalmente desapercibido en su momento, como el siguiente disco, que es Desert Shore. Y esos dos discos nadie los hizo caso y los escuchas ahora y son de una modernidad así loca, y ya te digo, tienen mucha relación con lo que luego hicieron con Siouxsie o Bauhaus, como una parte muy oscura, pero el sonido sorprende de lo moderno que es. La otra canción es La Ballena Azul, de Vainica Doble. Vainica Doble es un dúo español de dos señoras, eran dos señoras, y es un grupo también que nunca tuvo éxito comercial. De hecho, cada disco le sacaron en una discográfica porque siempre las echaban. Y es un grupo que, bueno, un grupo, es un dúo que se llaman Carmen y Gloria, y eran dos señoras muy, muy, muy, muy, muy, muy cultas. Y hacían canciones como muy divertidas, con letras muy divertidas, y sin ellas no hubieran existido pues Le Mans, La Buena Vida, Family, que eran la máxima influencia de Carlos Berlanga, y su música siempre es muy imaginativa en lo musical, y sus letras son increíbles, y juegan todo el rato eso, a mezclar imágenes de infancia con imágenes de cosas muy, muy cultas. Y ya te digo, tenía una cultura musical, pictórica, de por todos los lados, inmensa, y eso se refleja en la música, pero escuchada, es una música muy sencilla de escuchar, pero se refleja toda una inmensa cultura que tenían ellas. From behind my window screen, the evening is dancing down the scene. In a cruise ship parody, the evening is dancing down the scene. Songs up in the air, and no one is there. All of them are missing as the game comes to a start. No one is there. Calling, some are sad, some are calling mad. No one is there. Across from behind your window screen, Ian is dancing down the scene in a crucial parody. is there. All of them are missing as the game comes to a start. No one is there. Bye. visita del Milano, del buitre carroñero y su hermano menor, Don Arimoche, rapaces en sus gustos muy exigentes. Me aliñaron con exceso tomillo, salvia y catueso. Luego en mí se hizo la noche. Un dominguero cantaba una canción mientras lavaba el coche. Seguimos haciendo canciones tontas. Segundo episodio. Pueden encontrar el primero en internet con Marisol García. Una muy interesante conversación. Estamos con Javier y Daniel. Daniel, ¿qué acabamos de escuchar? Pues acabamos de escuchar a Nico, de su disco del año, creo, 68, de Marvel Index. Y a Vainica Doble. La canción es El Tigre del Guadarrama, de su disco de igual título, que para mí es el favorito de ellas. Todos son mis favoritos, excepto uno que se llamaba Carbono 14, que fue horrible, que en un momento de debilidad, porque no tenían dinero, les convencieron para que grabaran un disco de duetos con Alejandro Sanz, con Ismael Serrano, cosas muy horribles, y que ellas se rindieron en el mismo momento, pero todos los demás discos son obras maestras, todos. Bueno, estábamos conversando de es difícil hacer cosas fáciles, el libro que salió hace un par de días atrás. No sé cuándo la gente va a escuchar esto, pero digamos que fue hace un par de días atrás, no importa. Y que, ¿dónde la gente puede encontrar el libro si lo quiere comprar? Bueno, que no sé cuándo va a salir esto, pero siempre pueden escribir a Los Libros de la Mujer Rota. Claro. Que es la editorial. Que es la editorial. Claro. Y ellos lo tienen, por supuesto, y también dicen a partir... en qué librerías está. Claro, y te van a decir en qué librerías están. Igual a partir de, obviamente, la primera semana de enero, ya va a estar en muchas librerías que donde distribuye la editorial. Uh-huh. Así que creo que lo más rápido es que pregunten ahí o vean la información que tira la editorial por internet. Perfecto. ¿De qué hablamos ahora? ¿De qué ganas de hablar? Bueno, hay algo que a nosotros nos gusta mucho a los dos. Uh-huh. Claro, vamos a hablar de cosas que nos gustan. Sí, claro. Es un reality. Uh-huh. Okay. Que nos gusta mucho. Que se llama ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Pero la versión española, porque es una licencia que está en diferentes países. Pero la edición, porque también lo hicieron en Chile y fue un fracaso horrible, muy vergonzoso de ver. Vergonzoso mal, no esa vergüenza que uno disfruta, que es la bacán de los reality, sino que esa vergüenza mal, ¿cachai? Y la versión española tiene una gracia, que tiene una guionización muy absurda, pero además esa guionización absurda está apoyada por música, diseño de sonido, La gente que va también se va a reír de sí misma, ¿cachai? No es en serio, no es una mamá en serio tratando de casar a su hijo en serio. Es todo muy absurdo. Y yo he llegado a una teoría, después de hablar con Daniel, de que el humor allá es muy absurdo por Buñuel, por ese tipo de gente. O sea, históricamente es absurdo, quiero decir, desde Quevedo a Buñuel, desde Javier Porcela a Berlanga, o Almodóvar, o a Muchacha de Nui, que es una cosa que aquí llega, la base del humor español... Lo que se avecina. Claro, es el absurdo y la falta de la narración lógica. Pero esto es, aunque sea por estéticamente un reality, en realidad se parece más a una serie de humor absurdo, porque a diferencia de otro reality, puede que alguien haga algo y el contraplano sea uno que han agarrado de archivo y le han modificado para que parezca que está mirando otra cosa. Entonces es... Parece que está viendo un reality, pero no. La gracia es el montaje, ¿cachai? Ya, pero, el montaje de toda esa grabación. ¿Cuál es la dinámica de esta cosa? ¿Cuáles son los elementos que generan este programa? El canal hace un llamado. Claro. Ya. Hace un llamado a madres que quieran casar a sus hijos. Claro. Y aparece el primer capítulo de los 5 seleccionados. Y en clips se presentan con sus mamás. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Dónde viven? Sí. Ya, pero, o sea, entonces son madres con hijos. Con hijos. Y esto es como esta onda Gran Hermano, gente encerrada. No. Ya. Son 5 elegidos, se presentan, hacen un perfil de cada uno y un perfil de sus madres. Y es como ya. Estos somos nosotros, y las candidatas, las interesadas, o candidatos, porque también hay parejas gays. También hay parejas gays, como los candidatos o candidatos, escríbanos para ser parte de las pretendientes de esta temporada. ¿Y cuántas pretendientes tiene cada candidato? O sea, primero les llegan muchas y según las cartas, pues me gusta la foto y eso, eligen a el primer programa a 10. A 10. ¿Cada uno tiene 10 pretendientes? Sí, pero el primer día se quedan en 5. Claro. Y pero, luego, pero entonces esto tiene una cantidad de gente. ¿Cómo uno sigue bacán toda esta historia? O sea, es súper fácil. Son 30 personas. Es súper fácil. Claro, pero luego cada uno se va a vivir a su casa con las pretendientas. Sí. Y su ahí, madre. Como los mormones. Y sus madres. Su madre. Y ahí tienen citas. Claro. Pero comen juntos, ocupan el mismo se baño. Se odian. Claro. ¿Cachai? Entonces, luego siempre hay un capítulo que los mandan de viaje como solos a París o a Londres. Claro, hay un capítulo siempre en donde la mamá se va de la casa un fin de semana y se quedan todos solos. Y hacen fiesta. Y hacen fiesta. Pero no todo esto, no así como rancio, no, sino absurdo. Sabiendo que todos sabemos que es un teatro. Claro. Incluidos los que están allí. Claro. Y sobre todo los creadores. Sí. Ya, pero ¿y quién gana? Quien consigue quedarse con una pareja, porque al final tú puedes... Pero gana uno. No, cada uno. Cada uno. Son 5, es como una serie, 5 líneas narrativas y cada una desemboca en su... En su propio final. Claro, pero el final tiene una gracia de que es como un altar. Claro. Donde está él con su madre o ella o quien sea con su madre. Y tú en el último capítulo has visto que quedaban 2. Claro, entonces ahí se supone que tiene que elegir entre una de esas 2... O su mamá. Quedarse con su mamá porque ninguna de las otras 2 eso satisface. Eso es de una cosa freudiana. Es maravilloso. Enferma. Sí. No, y hay madres muy enfermas, enamoradísimas de sus de hijos. Su hijo. Y les molesta a cualquier mujer. Y da mucha angustia verlo. Sí, nosotros a veces lo vemos y nos tapamos la cara así. ¿Qué pasa? La gente no vio este gesto tuyo, Javiera, sí, pero perdón, básicamente es un gesto desagrado. Sí, nos tapamos la cara. Y de hecho, en el libro, entre las dedicatorias, está ¿quién quiere a eso casarse porque conmigo? Es nuestro momento televisivo favorito del año. ¿Y dónde? Sí. Y que por algún motivo, no sé por qué, pero si alguien se siente apelado por esta. ¿Dónde? En Series Gato, sí. En todos lados. Ponen ¿quién quiere casarse con mi hijo? España online. Y sí, tienen muchas temporadas para disfrutar. Y se disfruta mucho. Sí. Mira. Sí. ¿Qué más? Sí, no, yo tengo una recomendación esta semana, que es una recomendación súper obvia, pero no puedo dejar de hacerla. Netflix, Wormwood, Errol Morris, 6 capítulos documental. Está increíble eso. De verdad, es lo mejor que he visto en todo el año. ¿No? Es porque no has visto quién quiere casarse conmigo. Probablemente estén ahí, pero no, de verdad, es una cosa increíble. Documental, 6 capítulos duran algo así. Creo, no estoy seguro, creo que tienen duraciones variables. Ya. Pero si no, deben durar 45 minutos, por ahí cada uno. Hay una cosa que se llama un programa de la CIA, que se llama MK Ultra, que es sobre el uso de droga y control mental. Y la historia entonces es de un hijo intentando descubrir los motivos por los cuales su padre salta por una ventana de un hotel. Su padre, un científico que trabajaba para la CIA. Y de eso va el documental. Es buenísimo, tiene esta cosa. Errol Morris, que es el que hizo The Thin Blue Line, el que hizo Tabloid, el que hizo The Fog of War. O sea, un tipo, decir que Errol Morris es muy bueno es como decir, no sé, el agua moja, ¿no? Las papas fritas son ricas. Y todo esto con, para los que vieron The Thin Blue Lines, recordarán como esas recreaciones de este vaso con una cosa rosada que cae al piso en cámara lenta. Entonces no sé cómo decirles, porque no son pequeños segmentos ficcionados de cosas que podrían haber sucedido. Todo muy cuidado, todo muy bien hecho. Pero después, la parte documental, la entrevista, los personajes, está muy, muy bueno. Y como siempre, la realidad termina siendo mucho más compleja y mucho más difícil que lo que pensamos en un principio. Entonces, de verdad, está muy, muy bueno, lo recomiendo mucho. 6 capítulos. Y además tiene un podcast asociado. Y el primer capítulo del podcast son 3, creo. Y el primero es Errol Morris hablando con John Ronson, que John Ronson es el periodista que ha escrito libros como Los hombres que miraban fijamente a las cámaras, que escribió Dem también, que es sobre conspiranoicos también. Entonces ahí como que hay una relación entre esta gente, y están conversando como media hora y está muy muy interesante, así que lo recomiendo mucho. ¿Cachai que hay? Bueno, que a mí me gustan mucho todas las cosas que tienen que ver con el MK Ultra, soy muy fan. Onda, leo todo lo que tenga que ver con eso, así que qué bacán que me recomendaste esto porque no lo sabía. Y hay una página que yo leo hace muchísimos años que se llama Vigilant Citizen. La deben cachar, no sé si la... Bueno, métanse. Vigilant Citizen es una página en donde solamente analizan la cultura pop a través del MK Ultra. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué? A través de ensayo. Por ejemplo, ahora último salió como este suicidio de este cantante de la banda Shine. No, de coreano. Y está analizado desde la perspectiva del MK Ultra y hablan como de cómo funciona la maquinaria de la industria ya. Por favor, lean esa página, es lo mejor. Analizan los discos Taylor Swift, todo eso, tiene que ver con toda la cultura pop está analizada bajo el prisma del MK Ultra. No, bueno, es buenísimo, de verdad, recomiendo que mires el documental. Y al final, es que eso es lo otro, porque parece que no sé por qué, no hay mucha gente que lo haya visto, que lo haya terminado a ver, y tengo muchas cosas que decir, entonces necesito como conversar con alguien. Un interlocutor entonces, que lo sí, vea. Sí, porque tengo muchas ideas al respecto. Y lo otro, terminé hace poco de leer Meet Me in the Bathroom, una historia oral sobre el rock gringo de principio del siglo. Y debo decir que es muy largo. Te dio paja. Sí, no, es que, o sea, no, hablando súper en serio. ¿Es? ¿Cuántas páginas? Uy, no sé, lo tengo en digital y en digital tenía 500 y tanta. Gordito. Está súper bien reporteado, como que eso está bien, está todo el mundo que tenía que aparecer ahí. Pero después lo que me pasa es siento que soy muy viejo para ese libro, en rigor no... Ya no te interesa nada. No de me interesa, no. O sea, claro, no sé, el primer disco de los Strokes, claro, por ahí está bien, ¿cachai? El primer disco de los ya está bien, pero no me interesa el disco de National. O sea, son cosas que no... Que en rigor para mí no tienen ningún impacto, entonces... Y lo otro que tiene es que tiene esta cosa media tontona de mucho exceso, esta el cosa. Cliche. Sí, y además de un... Y todo así como Vice y todo ese mundo neoyorquino un poco desagradable. Sí. Dicho eso, el libro está bien escrito. Está, si a alguien le gusta eso, probablemente le va a interesar. Se encuentra en internet, así que lo pueden bajar. Y además leí Punk New York City 1981-1991 de Ben Nadler, editado por Montacerdos, con traducción de Constanza Gutiérrez. Lo primero, uno agarra el libro y lo primero que se encuentra es una cita de Baradí. Y eso como que te caga la onda. Bajatula, ¿no? Sí, no, terrible. Sí. No, y de hecho hay todo un texto muy innecesario de Baradí al final, que está malísimo. Sí, es muy, muy, muy, muy, muy malo. Entonces, básicamente, alguien tiene que cortar aquí. Eso que es bien cortito el libro. Bueno, puede dejar de leer en la página 98. Yo creo que por eso fue. Yo creo que dijeron, es muy corto, necesitábamos ponerle más. Entonces, bueno, aquí le pregunta, obvio, a Baradit, porque... Porque sí, Baradit, punk... Sí. No, es un libro cortito. Yo me lo leí en un viaje a Rancagua, o sea, una hora 15. Y está bueno. De nuevo, un libro corto, tiene una letra súper grande, ¿sí? Así que de verdad, sí, verdad. Se van a enamorar muy, muy poco. Pero lo que tiene interesante es como te habla sobre también esta escena punk neoyorquina después del boom. Claro. Que es lo que vino después de que ya cuando Ramón ya no tocaba más y venía esta otra gente. Y probablemente lo más interesante es cómo esa escena se empieza a radicalizar y a derechizar. Y empieza a haber como una facción muy muy homofóbica, muy anticomunista. Pero es interesante. ¿Sí? Sí, no, está bueno eso. Sí, lo recomiendo, la verdad. Salvo por la parte de Baradit. Hasta ¿pero ahí. ¿Pero qué habla él de eso? ¿Qué dice? Nada, hace una cosa. Y ahora es que tengo curiosidad ahora. Real. No voy a dar el beneficio de comentar el texto. Pero una cosa así que básicamente no dice mucho. Bueno. Te pone un par de imágenes que parecieran ser como... Como que tienen que ser como... ¿Como que te llegan así? Como chocante. Ya. Y tú decís, pero no te explica nada, ¿no? Así, Bueno, pero el libro está bueno. Sí, la verdad es que sí. Si alguien, sobre todo la gente que tiene interés como en el punk y ese, claro. ese también es un punk que a mí no me gusta mucho, que es Regan Youth y esas bandas, pero está si bueno alguien saberlo. Sí, o sea, alguien que le interese la música y que tenga interés por saber un poco más después, que no es lo típico, que es como 77, claro, sí. Le va a gustar. Así es que además me gustó la tapa un poco. Tiene, sí. Regan. Sí. Como que está Regan ahí. Creo, tiene todo que ver con lo que me acabáis de decir. Vi la tapa de la edición en inglés, parece que no es tan buena como esta. Qué raro eso, que un libro en Chile con buena tapa. Así es que eso. ¿Lo dejamos hasta acá? Sí, gracias por invitarnos. No, sí. Gracias por venir. Nos vamos a ir con... ¿Con qué nos vamos? Deja ver. Nos vamos a ir con Altea Indona. Con el hit de Altea Indona. Esto es Uptown Top Ranking y nos vemos en el futuro. O sea, nos escuchamos en River. Pero... Chao. Chao. Chao. Them checks say we hip and ting. True, them no know and ting. We have them going and ting. Nah pop, no style. All strictly roots. Nah pop, no style. All strictly roots. See me on the road and you not call out to me. Do you see me in my pants and ting? See me in my altar back. Send me give you heart attack. Give me little bass, make me wine up my waist. Uptown top ranking. See me in my Benz and ting. Dolly true constant spring. Them checks say we come from Cosmo Spring. But the true, them no know and ting. Them no know say we top ranking. Uptown top ranking. Should I see me on the ranking dread? Check out we jamming and ting. Love is all I bring. In a McCarthy suit and ting. Nah pop, nah style. I strictly roots. Nah pop, nah style. Chuck it and ting. In our khaki suit and ting. Love is all I bring. In our khaki suit and ting. Nah pop, no style. I strictly roots. Nah pop, no style. I strictly roots.